Conversamos con el capitán de la primera compañía de bomberos Germania de la Comuna de la Unión, don Cristian Florín, por este accidente, violento accidente ocurrido en calle Caupulicán con Manolosa aquí en la Comuna de la Unión. Capitán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú le decías, aquí en las intersecciones de calle Manolosa con Caupulicán, alrededor de las 17 horas aproximadamente, hubo una colisión vehicular entre un jeep y un vehículo menor, resultando una persona, si bien no estaba atrapada, quedó dentro del vehículo, el cual sufrió un desplazamiento del lateral hacia el interior, en el cual nosotros realizamos maniobras de extricación para poder, en este caso, evitar la mayor cantidad de movimientos de rotación de la columna, para poder trasladarlo luego, en este caso, entregárselo al servicio de salud, al SAMU, y trasladarlo al servicio asistencial. Mire, nosotros lo que hacemos generalmente en este caso es sospechar. La primera persona que hace la atención prehospitalaria sospecha de acuerdo a las posibilidades de lesiones, en el cual me informó que aparentemente por lo que veía tenía sangramiento a nivel de oído, tenía otorragia, por lo cual nosotros sospechamos por el golpe que tiene en el pilar del medio y el desplazamiento que tuvo todo el panel lateral hacia el interior, que de hecho llegó a mover un poco el asiento donde iba el conductor. Nosotros por la sospecha de lesiones que vemos en el lugar, obviamente realizamos maniobras que eviten la rotación, en este caso, de la columna cervical. Por eso hay mucha gente que de repente nos dice por qué cortamos, por qué hacemos esto. La verdad que nosotros los procedimientos están estandarizados y regulados a través de la Academia Nacional de Bomberos, y nuestro procedimiento en esta situación, donde vemos que un accidente de mediana a alta energía, nuestro procedimiento es tratar de evitar la mayor cantidad de movimientos en cuanto a la rotación de la columna cervical hasta que dentro del servicio asistencial se descarten todas las sospechas de lesiones que nosotros podríamos tener. El llamado nuevamente a los conductores, esta vez un conductor se saltó el disco pare, lamentable. Efectivamente, siempre las causas van a ser por descuido, por falta de concentración en la conducción, y efectivamente aquí está claramente señalizado un disco pare y uno de los vehículos no lo respetó, siendo colisionado a una energía no menor. Y en este caso, la verdad, por suerte no tenemos desgracia de vida humana en este momento. Muy bien, ahí estaba el capitán de la primera compañía de bomberos Germania de la Comuna de la Unión, Cristian Florín, para www.paislobo.cl, desde la Comuna de la Unión, Eugenio Barriga.